Ya llegó el carioquero. Ya llegó. Ya llegó el carioquero. Y doy carioca por centavo para las lindas caseritas. Y doy carioca por botella a todas las lindas chinitas. Yo quiero que todos compren, porque esta carioca sabe a fruta bomba y azúcar, que es producto de mi clave. Carioquero. Yo vendo carioca para endulzarle la boca. Ay, qué rica, qué rica, qué rica, qué rica, qué rica está mi carioca, carioca. Yo vendo carioca para endulzarle la boca. Si tú pruebas mi carioca, seguro me compras otra. Yo vendo carioca para endulzarle la boca. Mi nenita, no te pierdas de probar una carioca, carioca. Yo vendo carioca para endulzarle la boca.